Ritmo Cuento. Un viaje por la imaginación a través de las palabras, el canto y la ciencia. Ritmo Cuento. Un espacio para descubrir las emociones de grandes y pequeños. Ritmo Cuento. Bienvenidos. Un nuevo Ritmo Cuento sale al aire. El programa de los chicos al que nosotros encantados recibimos a toda la familia. Gracias por estar en sintonía de nuestra emisora con una programación de calidad. La emisora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bienvenidos a esta nueva emisión y deseándoles una feliz mañana y un feliz fin de semana a todos los que nos sintonizan hasta ahora. ¡Cuentos! ¿Sí? ¡Cuentos! Por supuesto, comenzamos con un cuento como siempre. El cuento de hoy se titula El coleccionista de estrellas. En lo alto de la montaña, en una bonita casa, vivía un joven inventor muy inteligente y muy observador. Durante el día ideaba curiosos inventos que facilitaban su vida y la de los que lo rodeaban. De este modo, inventó, entre otras cosas, un recipiente que nunca derramaba el agua, unas botas que nunca se mojaban y una silla inteligente que programaba la temperatura y te despertaba de la siesta con una dulce melodía. Todas las noches observaba las estrellas. Se quedaba fascinado con su brillo y con su magia. Cuando se iba a dormir, abrumado por la luz que desprendían, se tumbaba en la cama, aún pudiendo ver su brillo a través de la ventana. Y dormía pensando en las estrellas. Ojalá pudiera tener su brillo siempre, pensaba el joven. ¿Qué podría hacer para que me acompañaran en el interior de mi casa, las noches oscuras en las que las nubes ocultan su brillo? Fue así como una noche, mientras dormía, tuvo una gran idea. Al despertar, rápidamente se puso manos a la obra para elaborar su nuevo invento. Creó una red que subía hasta el cielo. Gracias a muchos globos que había atado y que enganchaba las estrellas, al igual que las redes de pescar atrapan a los peces. Así, al llegar la noche, soltó la red en el cielo y la dejó allí durante la noche. Al despertar la mañana siguiente, recogió los hilos que sujetaban la red y bajó al suelo la red con gran alegría al comprobar que estaba cargada de estrellas. Con mucho cuidado para no romperlas, recogió las estrellas y después de mucho pensar las depositó en un pote de cristal. El recipiente desprendía un brillo cegador y lo colocó en una estantería. Así cada noche podría observarlo. Repitió todas las noches esa acción y llenó varios potes de cristal que colocó en la estantería. Al cabo de varios meses tenía muchas estrellas y estaba muy feliz. Tantas tenía que las colocó en categorías y cada mañana las contaba con mucho cuidado. Una de esas mañanas, al recoger su red, descubrió, asombrado, que apenas tenía estrellas. Solo un par de ellas. Qué raro, ¿verdad? Eso pensó. Y al llegar la siguiente noche, observó sorprendido que el cielo apenas ya tenía estrellas. Ya no era tan bonito como antes. Nada brillaba en lo alto, solo la oscuridad y la luna a lo lejos, que parecía entristecida sin la compañía de las estrellas. Su vecina, una niña de grandes ojos, se acercó a él y le dijo: tú también te has dado cuenta. Cada noche hay menos estrellas. El cielo de la noche ya no es tan bonito. Ahora no tiene ese brillo. No estés triste, pequeña. Yo tengo muchas estrellas en mi casa. Te las enseñaré. Llevó a la pequeña a su casa y le enseñó su colección de estrellas. La niña abrió la boca muy sorprendida. ¿Y para qué quieres tantas estrellas? Si las tienes metidas en esos potes, no pueden brillar como antes. Antes tenías un cielo lleno de estrellas y disfrutabas de él y del brillo. Y ahora tienes muchas estrellas en tu casa, pero no disfrutas de su brillo. Solo te preocupas de cuántas tienes y de tenerlas guardadas. No te entiendo. Entonces el joven inventor comprendió que ya no había estrellas en el cielo porque las estaba coleccionando él, solo para sí. ¿Cómo no me he dado cuenta antes? Pensó. Y es cierto que así no disfrutaba ni él las estrellas ni las podía disfrutar nadie más. Así que el joven inventor y la pequeña de los grandes ojos salieron de la casa con los potes y con mucha alegría fueron soltando las estrellas y devolviéndolas a su lugar donde todos pudieran disfrutar de su brillo. ¡Qué bello cuento! ¿Cierto? Ciertamente. Y habla entonces de tantas cosas. Claro que sí, y vamos a celebrarlo entonces escuchando música. ¿Te parece? Perfecto, sí. Escucha Ritmo Cuento en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM y www.casadelacultura.gov.es. Estamos de vuelta en nuestro espacio Ritmo Cuentos, el de los más chicos, pero para toda la familia. Porque como dicen los africanos, para educar a un niño nos necesitamos todos. Hoy el cuento fue de estrellas. Sí, muy bien. Y entonces, ¿qué te parece, Laura, si conversamos algunas curiosidades sobre las estrellas? Sí, qué interesante, porque puede ser que algún niño decida ser astrónomo. Eso sería genial. De esos que investigan, descubren nuevas estrellas. Sería fabuloso. Maravilloso, ¿cierto? Vivimos en un planeta que junto a otros giran alrededor de una estrella. Es nuestro sistema solar. A su alrededor hay otras muchísimas estrellas. El 90% de las que conocemos a una distancia de aproximadamente 200 años luz, que no es poco, es solo apenas un pedacito de la Vía Láctea, es decir, la galaxia en la que vivimos y donde, según creemos, hay más de 400 mil millones de estrellas. ¡Wow! ¡Qué fantástico! Y fuera de nuestra galaxia conocemos otras galaxias que serían vecinas. Unas 40 en total. Son el grupo local que se acercan a gran velocidad a Virgo, con el que se supone que nos podríamos topar en muchísimo tiempo. Ese supercúmulo es apenas uno de los que hay cerca. Y todo ese nuevo conjunto, una pequeña parte del inmenso universo. Ahora que hemos tomado conciencia, vamos a hacer algunas observaciones sobre las estrellas que nos rodean. Claro, hay estrellas visibles y estrellas invisibles. Uh-huh. Sobre las estrellas hay unas cuantas curiosidades. Por ejemplo, que según donde vivamos, veremos unas estrellas en el cielo o veremos otra, o puede que no veamos ninguna. Las dos primeras posibilidades, muchas o ninguna, afectan a las constelaciones, porque lo que se ve en el hemisferio norte no es lo que se ve en el, por lo menos en todo el hemisferio sur, y al revés. Claro, por ejemplo, Es muy conocido que los marineros se guían por la estrella polar. Sin embargo, los marineros cuando están en el sur se guían por la cruz del sur, que es la otra estrella que está alineada con el polo sur de la Tierra. Entonces, además de influir también en la época del año, no se ve lo mismo en el invierno que en el verano. Eso es algo también a tomar en consideración. Y lo tercero, lo de no ver una estrella alguna depende de si vives en una ciudad muy iluminada o si vives en el campo donde hay menos iluminación y menos contaminación luminosa. Y aunque no las veas, ellas están allí. De hecho, están de día y de noche, solo que nosotros las vemos de noche únicamente. ¿Por qué? Porque en ese momento es cuando no está la luz del sol. Entonces, cuando estamos con la luz del sol no podemos ver las estrellas. Pero en la noche, cuando el sol está alumbrando la otra mitad de nuestro planeta, podemos ver la luz de las estrellas y la luz de la luna. Y aquí nos acordamos de algo. Recuerden que la luna, como es un satélite natural, refleja la luz del sol, pero las estrellas brillan con luz propia. Y entonces algunas de las estrellas que vemos en la noche son estrellas de estas masivas que están muy lejos, y otras son los planetas que también reflejan la luz del sol. ¡Qué interesante! Es que las estrellas, para nosotros, no están solas en el cielo. Claro, desde la antigüedad las hemos imaginado como puntos para hacer dibujos imaginarios, que según las creencias de cada momento, se han asociado a diversos personajes y figuras mitológicas con muchas capacidades. Ya ve, cuando tiene el mapa del cielo, puede unir algunos puntitos y formar figuras. Sirio, por ejemplo, es que es la más brillante de todas las estrellas del firmamento. Por eso nosotros la conocemos desde hace tantos siglos. Los egipcios, los mayas, los sumerios, los helenos, los hindúes, incluso tribus oceánicas han visto esta misma estrella. Le han dado distintos nombres y señales, siempre en el mismo punto en el cielo. Claro, una estrella blanca azulada a 8 años y medio de distancia de la Tierra, viajando a la velocidad de la luz. ¿Tú crees que están juntas? Pero no. Esas constelaciones, que así le llamamos a estas agrupaciones de estrellas, son irreales. Nosotros las vemos desde la Tierra, pero no se verían igual desde otro punto de la galaxia. Para que nos hagamos una idea más clara, dos de las estrellas que componen la Osa Mayor están a una distancia enorme. Una, Ground Bridge, 1618. Es una enana naranja a 16 años luz. Y la otra, Sidus Ludovisiana, es una enana blanca a casi 400 años luz. Pero desde aquí las imaginamos como que estuvieran en un mismo plano. Y no es así. Qué interesante, ¿cierto? Te encantaría ser astrónomo, confiésalo, para estudiarlas, descubrirlas, medirlas, explicarnos a los demás cómo son y todo esto que estamos diciendo. ¿Por qué no? Y es maravilloso porque hay un sinfín de estrellas por descubrir, sinfín de estrellas que no conocemos y que no hemos podido estudiar algunas de sus propiedades. La estrella polar cambiante. Ya, una de las estrellas más conocidas es la llamada estrella polar, que según la tradición marinera es la estrella más cercana de las que vemos al norte, y la usan los exploradores para orientarse por la noche, como les decíamos hace un rato. Sin embargo, la estrella polar no es una única estrella. Qué interesante. Dependiendo del momento histórico y debido a la rotación, cada ciertos periodos de tiempo cambian de posición. Así, ahora mismo la estrella polar es Alpha Ursae Minoris, situada en la cola de la Osa Menor. La distinguirás porque es la que más brilla. Será la estrella polar de pleno derecho hasta que termine este siglo, aunque pasarán 7 milenios hasta que Sal y Vega la igualen en brillo y posición. ¡Tristes! ¡No! ¡Tranquilos! Volverá a ser estrella polar cuando pasen 25 milenios más. Muy bien, pues, antes de ella y después de ella, otras estrellas como Thuban o Vega fueron las que desempeñaron la función de apuntar al norte desde el punto de vista de la Tierra. Esta última durante la era glacial. Tómalo como que ser estrella polar es un cargo rotatorio. Todo esto no es maravilloso, ¿cierto? Si irás astrónomo, piénsalo bien, ¿por qué no? Muy bien, y entonces escuchemos ahora otra canción. Para celebrar tanto conocimiento interesante, tantas curiosidades, y todo a partir de un cuento sobre las estrellas con el que abrimos nuestro programa hoy. Y eso porque tenemos una sorpresa que tiene que ver con estrellas también. La señora Nube Blanca se encontró con un señor. Le dijo: sos un cochino, vas todo sucio de carbón. Don Humo, muy ofendido, ¿saben qué le contestó? Adivinador, adivina, adivina, adivinador. La señora Doña Luna se encontró con un señor. Le dijo: andate, viejito, porque ya es tarde para vos. Don Sol, muy avergonzado, ¿saben qué le contestó? La señora Doña Lluvia se encontró con un señor. Le dijo: no me despeines la peluquita, por favor. Don Viento, muy prepotente, ¿saben qué le contestó? Adivinador, adivina, adivina, adivinador. La señora a Ritmo Cuentos en Facebook y ritmocuentos@gmail.com o llámenos al 289-5857 o al 222-0966. Y ya estamos de regreso en Ritmo Cuentos, el programa para los más pequeños de casa, donde son bienvenidos todos en la familia. Hoy hemos estado conversando sobre las estrellas, a partir de un cuento que escuchamos al inicio del programa y que les comento, si no pudieron escucharlo, les invitamos a que busquen en internet la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el programa Ritmo Cuentos, y ahí pueden escuchar nuevamente el programa de hoy y programas anteriores. Pueden llevarlo al cole, pueden llevarlo a la casa para que otros lo escuchen, porque seguramente que les encanta. Y hablando de cosas que se pueden hacer con nosotros, el próximo domingo vamos a tener una función de cuentos dedicados a la Tierra. Porque según nos contó un gusanito por allí, el planeta es de todos. Aquí en la Casa de la Cultura, en la sala triciclo, una sala muy pequeñita, muy acogedora, donde no hay muchas entradas, así que tienen que llegar temprano. El próximo domingo 16 a las 12 del mediodía, los vamos a esperar para la función de el gusanito que nos dice qué planeta somos todos. También este martes vamos a tener una presentación de cuentos de amor y desamor. Por eso de la semana de los enamorados y eso, puede ser que algún papá, alguna mamá quiera sorprender a su pareja. Los niños se pueden quedar en casa y tomarse este tiempo en el Fondo de Cultura Económica a las 6 de la tarde, el día miércoles 13. A las 6 de la tarde para escuchar cuentos de diversos autores, versos de diversos autores del mundo y ecuatorianos, nuestros de aquí, a las 6 de la tarde en el Fondo de Cultura Económica. ¿Será que nos vemos allí con los papis, las mamis, los tíos, los abuelitos? Un abuelito, una abuelita que invite al otro a escuchar poemas de amor y desamor. Yo creo que es una buena idea. Ah, claro que sí, por supuesto, la invitación está hecha. Y entonces, Laurita, las estrellas son muy románticas también. O sea, en esta semana que estamos celebrando la amistad y el amor, ¿qué te parece si conversamos acerca de las estrellas más brillantes, pero que no lo son? Perfecto, sí, seguimos con esas curiosidades y esas cosas que queremos averiguar sobre las estrellas. Si miramos al cielo, podremos distinguir más o menos cuáles son las estrellas que más brillan. En realidad, es una percepción falsa, ya que el brillo dependerá no solo de la intensidad de la estrella, lo cual depende a su vez de la edad y de con qué materiales está hecha esa estrella, sino también de a qué distancia se encuentre. En otra forma, explicándolo, una estrella supergigante a cientos de años luz de distancia puede ser más brillante que una estrella enana que esté más cerca de nosotros. Claro, y también puede suceder lo contrario. Si es una estrella muy superbrillante pero está demasiado lejos, en cambio una enana más cerquita puede verse con más brillo. Si no contamos al Sol entre las más luminosas, es Sirio, a casi 9 años de luz. Luego viene Canopus, a 310 años luz, correcto. Exacto. Luego viene Arturo, la tercera, a 37 años luz. Pero es que la cuarta, Rigel Centauro, según como se pronuncie, está a solo casi 5 años luz. Por cierto, es una de las estrellas más cercanas. Todo es perspectiva y depende de que lo consideremos nuestra verdad en la vida. Y ahora, ¿qué te parece si comentamos acerca de las estrellas más cercanas? No, me parece bien. O sea, estuvimos viendo las que aparentemente son las más brillantes, pero ahora conversaremos cuáles son las más cercanas. Imagina por un momento que los humanos hubiéramos inventado un transporte como el de la Guerra de las Galaxias. ¡Oh! Que como el Halcón Milenario podemos viajar a la velocidad de la luz. Claro, pues en uno de esos vehículos tendríamos 8 minutos y 19 segundos para llegar hasta el Sol. Imaginamos que es posible viajar a las estrellas. Claro, además del Sol, ¿qué otras estrellas tenemos en el barrio? La más cercana es Próxima Centauri, a 4,2 años luz de aquí. Claro, esa está fuera de nuestro sistema solar ya. El sistema solar está compuesto por el Sol y los planetas que lo rodean. Para que nos hagamos una idea, ¿sabes de las naves Voyager que llevan 36 años vagando por el espacio y acaban de abandonar nuestro sistema solar? Y eso que ni siquiera han alcanzado la velocidad de la luz, porque no es posible, ¿no? Son naves que hemos fabricado, son las naves de las que hemos fabricado que más lejos han llegado. Y se estima que dentro de 193.000 años, si nada interfiere en su trayectoria, llegarían a una estrella que está a 10 años luz. Imagínese eso. Así que bueno, podemos calcular cuán cerca puede estar Próxima Centauri. Si las Voyager hubieran ido en su dirección, les quedaría casi 100.000 años para llegar. Solo hay 10 estrellas a menos de 10 años luz de aquí. Ah, qué interesante. Increíble, increíble. Ahora, ¿qué nos falta? Bueno, hablar de las estrellas más grandes. Ah, claro. Lo primero no es hablar de tamaño, sino de masa. O sea, la masa que tienen las estrellas es de esa forma en la que la miden. R136A1. Seguro que sus datos te dan una idea de su importancia. Es 265 veces más masiva, bueno, más grande que nuestro Sol. Y unos cuantos millones de veces más que la Tierra. Por lo tanto, brilla 8 millones de veces más, y aunque no lo creas, es relativamente pequeña. Solo 35 veces más grande que el Sol Rigel, que es 74 veces mayor, que es más grande entonces, ¿no? O sea, tanto número que tenemos. ¿No le recuerda un poco al Principito? Ah, con el asteroide, el número del asteroide y todo eso. Bueno, así es como se miden y se cuentan las cosas en el cielo. Por eso es que es tan interesante convertirse en astrónomo. Y si no eres astrónomo, puede ser que quieras escribir cuentos sobre las estrellas. Ah, maravilloso. Y estando muy informado, se te pueden ocurrir ideas fantásticas. R136A1 es una estrella hipergigante, azul ultramasiva que supone que cuando muera no será en forma de supernova, sino de hipernova, es decir, una supernova que dejará un enorme agujero negro y lanzará chorros de plasma por todas partes. Esta estrella está en la nebulosa de la Tarántula, en la gran nube de Magallanes, a 170.000 años luz, y es la estrella de galaxia más cercana a la Vía Láctea. Eta Carinae también es hipergigante, a 7.500 años luz de aquí. Y por si te preguntas cuál es la estrella más grande conocida, solo de las que hemos podido identificar, el premio va para NML Cygni, una hipergigante roja, 1.650 veces más grande que nuestro Sol, que a su vez es una 110 veces más grande que la Tierra, así que saquen sus cuentas. Si queremos verla de cerca, tendremos que hacer dos cosas. Esperar a que inventemos el halcón milenario y luego viajar 5.300 años a la velocidad de la luz. ¡Wow! ¡Impresionante! O sea, hay mucho por descubrir todavía en el universo. Y mucho por aprender sobre el mundo planetario que nos rodea. Porque ya no se habla, por ejemplo, de universo, se habla de multiversos. Por supuesto, incluso hasta las inmediaciones de nuestro sistema solar, conocer nuestro Sol, los demás planetas. Todavía hay mucho por investigar y por aprender. Celebremos con música para que podamos hacer la digestión de tantas cosas maravillosas y seguimos en nuestro programa dedicado a los más chicos, al que son bienvenidos los adultos también, recordándoles que el próximo domingo, el 16, a las 12 del mediodía, los esperamos en la sala triciclo de aquí, de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en la 6 de diciembre. Allí, en esa salita tan pequeñita y tan bonita, vamos a hacer una presentación de cuentos dedicados a nuestro planeta. Entonces, una canción. Vamos a viajar por el sistema solar, algunos planetas vamos a visitar, en una aventura interestelar. En el sol que nos da luz y calor, la única estrella en el sistema solar, la vida en la Tierra de este dependerá. Viajemos a Mercurio, que es el más cercano al sol, es denso y muy pequeño y se siente un gran calor, y hasta se puede ver un doble amanecer. Y luego sigue Venus, el segundo en visitar. La atmósfera es muy densa y no se puede traspasar, y brilla tanto que en el día se puede observar. Y llegamos a la Tierra, que llamamos nuestro hogar, donde todo lo que sabes, todo lo que tienes, todo lo que eres, es tan solo un punto azul. Seguimos con Marte, el planeta rojo, que el hombre planea colonizar. Tiene dos lunas que son pequeñas, desiertos, agua, rocas y gas. Llegamos a Júpiter, planeta colosal, su tamaño es el más grande del sistema solar. Su gran mancha roja es muy particular. Volvemos a Saturno, un tesoro espacial, sus anillos de colores lo hacen bastante especial. Y más de 60 lunas tú podrás mirar. Y vamos hasta Urano, un gigante colorcial, poco denso y gaseoso, que lejos está. Y llegamos a Neptuno y te vas a congelar, y su viento es el más fuerte que conocerás. Escucha Ritmo Cuento en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM y www.casadelacultura.gov.es. Bienvenidos de regreso a nuestro programa Ritmo Cuentos. Después de esta hermosa canción, hemos estado conversando hoy día sobre las estrellas, Mi amiga Laura les anunció una sorpresa. Como cada sábado, vamos a estar regalando libros. Así que, por favor, la primera persona que nos llame el día de hoy puede obtener un libro de cortesía de la Casa de la Cultura y de las editoriales que nos apoyan para poder obsequiarles estos hermosos ejemplares. Laurita, ¿nos recuerdas el teléfono? 099-657-7004. Más rápido. 099-657-7004. ¿De qué es el libro de hoy? Bueno, hoy día tenemos un libro que se llama Pequeños Asombros. Pequeños Asombros es un libro de poesías, pero son poemas breves, son haikus. El haiku es un poema breve que tiene su origen en Japón. Entonces, leamos lo que dice la nota de contracubierta, ¿te parece? Sí. Dice, el haiku es breve y esencial, rápido como un relámpago y leve como un murmullo. A través de sutiles pinceladas de lo cotidiano, mediante la insinuación y la fugacidad, lo ordinario se transforma en extraordinario y surge la maravilla del asombro. Con esta selección de poemas, te invitamos a leer, a sentir y a sorprenderte. Maravilloso. Y te recordamos, después vamos a leer un haiku, ¿te parece? Si lo buscas a ver cuál te gustaría leer. Te recordamos que, hablando de poesía, el miércoles a las 6 de la tarde en el Fondo de Cultura Económica, la editorial esta que está entre Baca Ortiz y Orellana, entre las dos estaciones de Ecovía, en todas las 6 de diciembre, vamos a tener una presentación de cuentos de amor y desamor para que vayan románticamente los abuelos, los papis, los tíos, los ñaños, quienes quieran, quienes tengan su novia, su esposa de muchos años, más razón todavía para ir a una presentación de versos y de poesías de cuentos. Pues bien, ya tengo seleccionado un poema. Perfecto. Vamos a leer Transformaciones, que es un haiku de Jorge Carrera Andrade. El haiku se llama Tortuga. La tortuga en su estuche amarillo es el reloj de la tierra parado desde hace siglos. Abollado ya se guarda con piedrecillas del tiempo en la funda azul del agua. ¡Qué bello! ¡Precioso! Este libro a mí me encanta porque es un libro que nos enseña sobre este tipo de poesía en especial y además es una poesía que podemos escribir cualquier persona que tengamos un poquito de sensibilidad y nos sentamos con un poquito de práctica también y nos salen. Escogemos un tema de la naturaleza o un tema de la vida cotidiana, buscamos una metáfora, buscamos una imagen muy hermosa y entonces podemos escribir un haiku. Les voy a leer otro. Mientras tú lo buscas, yo les recuerdo que el próximo domingo 16 vamos a estar aquí en la Casa de la Cultura en una presentación de cuentos a la tierra. Eso les puede servir de inspiración. Se puede hacer haikus al sol, al agua cristalina, a los gusanos, a las mariposas. ¡Uy! Mira, este es uno que ilustra muy bien lo que les decía. En este caso se inspiraron en el flamenco. Si recuerdan, el flamenco es ese pájaro de tonos rosados, que tiene las patas muy largas y que casi siempre pasa en el agua. Uh-huh. Ese se llama flamenco. Y el poema dice, garabato de tiza en el charco, movible flor de espuma sobre un desnudo tallo. ¡Qué bello! Así de simple y de hermoso. Bellísimo. Bueno, hablando un poquito del haiku, el haiku, como les decía, tiene su origen en Japón. Y en japonés, originalmente, tiene 17 sílabas métricas. Son poemas bien cortitos. Entonces, al traducirlos al español, la métrica cambia. Y también muchos autores que se han animado a escribirlo, pues se han quedado con el espíritu, el sentido de ser del poema, y no tanto con la métrica. Exacto. Entonces, en este libro que estamos obsequiando, si nos llaman a los teléfonos... 099-657-7004. En este libro podemos encontrar una colección de haikus de algunos de sus originales que surgieron en Japón, después cómo llegó a Latinoamérica en la figura de un mexicano, José Juan Tablada, también de Flavio Herrera, que es un guatemalteco, y cómo llega a nuestro país en la figura de Jorge Carrera Andrade y de José Falconi Villa Gómez. Tenemos poemas de todos ellos contándonos la historia de cómo el haiku viaja de Japón y aterriza en el Ecuador. ¿Quién quiere Pequeños Asombros? Ah, maravilloso. Y lo pueden obtener si nos llaman hoy día 099-657-7004. Llame ya y se lleva sus pequeños asombros. Maravilloso. Y entonces hoy hemos estado hablando de esos asombrosos astros, de esas asombrosas lucecitas que tenemos en el firmamento por la noche. Pero no son las únicas estrellas que conocemos. Exactamente. Hay estrellas donde más. Por ejemplo, en la habitación. ¡En el mar! En el mar. Las estrellas de mar también son súper interesantes, maravillosas, curiosas. Y quizás, en lugar de astrónomo, te haces oceanógrafo y estudias los océanos. O escritor y haces cuentos sobre las estrellas como el que leímos y compartimos cuando abrimos el programa. Ay, sería hermoso, por ejemplo, que en lugar de este científico del cuento estuviera recolectando las estrellas del cielo, pues que recolectara las estrellas del mar. Más adelante les vamos a comentar acerca de las posibles consecuencias que eso puede tener. Uh-huh. Y también les podemos decir que si ustedes piensan que convertirse en una profesión, estudiar una profesión, no hay necesidad de pensarlo ahora, pues les comentamos que no es así. Hay necesidad de pensarlo ya, hay necesidad de pensarlo ya, porque resulta que las personas, cuando le dicen a su cerebro, le dan una dirección, ese cerebro tiene más oportunidad de llegar a esa meta. Hay que tener entonces la meta. Claro, y tampoco nunca es demasiado tarde para descubrir su pasión. O sea, puede que ya hayamos escogido algo, pero seguir investigando, seguir conociendo y podemos dedicarnos. Puede ser de manera profesional o también puede ser como un pasatiempo, como un hobby, estudiar, no sé, la oceanografía, la biología marina, o ser astronauta o astrónomo aficionado. Bueno, astronauta es más difícil. Astrónomo aficionado. También es posible que yo diga que soy oceanógrafo y escriba cuentos. Ah, maravilloso. Que yo estudie astronomía y también pinte. Por supuesto. Entonces, bueno, abrámonos a ese mundo. Pues hoy damos algo sobre las características de las estrellas de mar. Por ejemplo, tienen un sistema nervioso distribuido en todo su cuerpo. Por eso algunos científicos lo llaman el cerebro distribuido. Sienten cuando las tocas, sienten la luz, la temperatura del agua, sienten si están en el norte o el sur, o al este o al oeste, y cómo son las aguas que las rodean. Dependiendo de la especie de estrella marina, puede tener hasta 50 brazos. Ah, qué interesante. O sea, no son solo estrellas de 5 brazos como las que conocemos típicamente, ¿no? Uh-huh. Tienen una técnica de supervivencia que les permite desprenderse de sus brazos si se quedan atrapadas y luego regeneran esos órganos. Precisamente de esas partes desprendidas de una estrella puede nacer una nueva estrella. Bueno, si le quedan rastros de su disco central o ese cerebro distribuido. Las estrellas se mueven suavemente porque tienen unos pies que son como unos tubitos con ventosas que se pegan al suelo marino. Uh-huh. Y las estrellas de mar precisamente se llaman así porque no viven en agua dulce. Sin embargo, pueden vivir hasta 6.000 metros debajo de la superficie y se ha comprobado que forman parte del grupo de animales marinos más conocidos y estudiados del fondo del mar. Seguramente porque son hermosos. Son hermosas. Además, tienen un sistema vascular acuífero que está involucrado con la respiración. ¿A través de qué? De un intercambio de gases. Claro, si se los interrumpimos sacándolo del agua, en segundos la estrella de mar puede morir. Así que no la saquemos del mar. Nunca. Por cierto, ¿saben que no tienen ojos, sino unas manchas oculares que son sensibles a la luz y están al extremo de cada uno de sus brazos? Las estrellas de mar son carnívoras y también se alimentan de otras especies de movimiento lento y de restos de animales. Y aquí es donde le vamos a explicar lo que les había comentado hace un rato. ¿Qué hubiera pasado si este personaje de nuestro cuento, este inventor, hubiera recolectado todas las estrellas del mar? Bueno, pues les comentamos que hay un estudio científico que ha demostrado la importancia de determinadas especies. Todas son importantes, pero algunas son claves para el equilibrio del ecosistema. Y se sabe que las estrellas de mar, como son depredadoras tan voraces, controlan la población de otras especies. Por ejemplo, el estudio que hizo, trabajó dos pozas marinas. En una poza marina había 14, o sea, en cada una había 14 especies diferentes. Y entonces el científico, para estudiarlas, sacó las estrellas de mar. Al cabo de 4 años, solo quedaban en la poza que no tenía estrellas de mar erizos rojos. No quedó ni una sola especie más. ¿Por qué? Porque se dañó el equilibrio del ecosistema. Es que hay que tener cuidado con todo el equilibrio. Todos tenemos un papel y somos importantes. Y las estrellas de mar, como han sido tan bonitas y han sido tan vistosas, las personas las pescan o las sacan del mar, y no para comerlas, sino para tenerlas de adorno. Y entonces esto ha afectado al ecosistema. Igual con las estrellas de mar, hay muchas otras especies que están en peligro y que además ponen en peligro el resto de la diversidad marina, terrestre, del aire también. Otro de los aspectos que es muy importante de las estrellas marinas es que ellas absorben el carbono de los océanos y así ayudan más aún al ecosistema. La mayoría de las estrellas son de colores fuertes y brillantes para asustar a los depredadores, y de otros tonos más suaves también, que les sirven para camuflarse en el fondo del mar. La esperanza de vida varía según la especie. Unas pueden alcanzar solo 2 años y otras hasta 35. Algunas estrellas pueden pesar hasta 5 kilogramos y medir 65 centímetros de diámetro. Comúnmente su textura es espinosa. Claro, y son vulnerables a cualquier tipo de contaminación, ya sea porque su sistema respiratorio bombea agua a todo su cuerpo, ya, y por esa razón el agua que esté contaminada las afecta mucho. Otra razón más para cuidar de nuestro planeta. Todo es una cadena, o sea, si arrojamos basura al mar, pues se afectan las especies marinas, una especie que se afecta puede afectar todo el ecosistema completo y terminaríamos haciendo un gran caos. Así que seamos muy responsables, sobre todo cuando vayamos a la playa, que estamos hablando de las estrellas de mar, seamos muy cuidadosos y recojamos toda la basura que generemos y no la dejemos tirada en la playa y mucho menos arrojarla al agua. Y menos si vemos una estrella marina, sacarla, tocarla, sacarla del agua. Acuérdense que en segundos deja de bombear el agua por su cuerpo y puede morir. Y entonces recordemos también la comparación que hicimos con el cuento del inicio. Este inventor quería tener para él solo las estrellas y entonces pues sencillamente nadie terminó disfrutándolas, ni siquiera él. Y lo mismo pasa con las estrellas de mar. Lo mismo pasa también, puede suceder con algunas flores silvestres que podemos ver. Es mejor apreciarlas en la naturaleza, donde ellas están y donde ellas están contribuyendo a su ecosistema. Bueno, les vamos a recordar el teléfono para que se ganen el libro de hoy, Pequeños Asombros, que es una selección de haikus. Es de la editorial Andarele. Esta editorial a mí me gusta mucho porque además tiene el QR, el código detrás, y cuando ustedes lo pasan con cualquier dispositivo electrónico, tienen más informaciones, más dibujos, más texto, y porque las ilustraciones son muy, muy, muy lindas. Yo quisiera que todos tuvieran el libro. ¿Y tú, Armin? Ah, maravilloso. Sería hermoso que pudieran disfrutarlo con la familia. Pequeños Asombros, selección de haikus. Andarele es la casa editorial. Recuerden que el domingo que viene, 16, vamos a estar aquí en la Casa de la Cultura, en nuestra casa, dentro de la sala triciclo, haciendo un espectáculo para el planeta. Y que este martes a las 6 de la tarde, el triciclo a las 12 del mediodía, este martes a las 6 de la tarde vamos a tener versos para todas las personas, por aquello del Día de los Enamorados, versos de amor y desamor en el Fondo de Cultura Económica. Esta actividad no tiene costo, es gratis. 099-657-7004. Por favor, algún alma que llame y se gane este maravilloso libro de Pequeños Asombros, que es una selección de haikus. Y no se preocupen, si no se pueden ganar el libro de esta semana, pues la semana que viene están pendientes en la sintonía y nos llaman bien rapidito para que puedan ser los primeros en llamar. Y de todas formas, hay libros para todos, esto no es una competencia. 099-657-7004. Y entonces, Laurita, ¿qué te parece si escuchamos algo de música? Perfecto. Maravilloso. Vicaria, la lechucita que sale al anochecer, no habla porque medita y está aprendiendo a leer. Va soplando las estrellas con aire de sus alitas, teniendo los ojos grandes, la luna la pone cieguita. Vicaria, la lechucita que sale al anochecer, no vuela por la noche, parece un barco velero y se despierta jugando la luna fría de enero. Vicaria está misteriosa que parece una brujita, y cuando llega la noche ella se queda solita. Vicaria es la lechucita que sale al anochecer. Vicaria a veces intenta cantar una cancioncita, le sale la voz tan fea que tal parece que grita. Cuando Vicaria canta se espantan las vigiritas, todo el mundo coge miedo de la pobre lechucita. Vicaria es una brujita que sale al anochecer. Vicaria es la lechucita que sale al anochecer. Vicaria es una brujita que sale al anochecer. Escucha Ritmo Cuento en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM y www.casadelacultura.gov.es. Y después de este hermoso tema musical, estamos de regreso en Ritmo Cuentos con la sorpresa que les prometimos. Ay, para el día de hoy tenemos una invitada súper especial. ¿Saben por qué contamos un cuento de estrellas? ¿Por qué hablamos de estrellas todo el programa? Porque hoy está con nosotros una estrella. Ella se llama Lucila Lema. Lucila Lema Otavalo escribió un cuento bellísimo, que no es el que vamos a regalar hoy, pero les prometemos que se los vamos a traer. No solo la ilustración, que la hizo ¿quién, Lucila? Guido Chávez. Guido Chávez. Guido es un maravilloso ilustrador nuestro que ha hecho un buen trabajo, sino que hizo la historia de esa niña, que bueno, es entonces, una belleza. Presentemos entonces a nuestra invitada. Bienvenida, Lucila, a nuestro programa. Lucila es comunicadora social, traductora, gestora cultural y poeta. Colaboró en varias organizaciones indígenas. Trabajó como presentadora en el noticiero Huillaycuna de Ecuador TV y ha obtenido varios reconocimientos por su trabajo en video, escritura y promoción cultural. Pero más bien dejemos que sea ella quien nos hable. Bienvenida, Lucila. Imanaya Tokoikonawan Alipunyata Charipaichi. Muchas gracias por la invitación. ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días. Un gusto estar aquí. Yo soy Lucila Lema, soy de la comunidad quichua de Otavalo, de Imbabura en Peguche, y bueno, un gusto saludarles, de estar aquí para hablar sobre las palabras. Le comentamos, Lucila, que este es un programa dedicado a los más chicos, pero son bienvenidos todos en la familia. Así que, hablando para todos en general. Guaguacuna se dice en quichua. Ay, qué hermoso, ¿cierto? Entonces, los niños. Cuéntenos un poco acerca de su experiencia escribiendo para niños. ¿Qué libros tiene publicados? Bueno, yo desde que estuve en el colegio empecé a escribir poesía. Pero siempre, mi papá y mi mamá nos contaban historias mitológicas de la cultura quichua. Entonces tuve ese interés por escribir lo que ellos nos contaban, porque ahora, como tenemos tanta tecnología, ya no tenemos la memoria como tenían nuestros papás. Entonces decía, ¿cómo podemos también hacer que otros niños escuchen las historias que ellos nos habían contado? Entonces desde ahí nació mi inquietud de escribir poesía y después de escribir cuentos. Escribí el cuento que estabas mencionando tú, que se llama Chasca, que lo publicó Santillana, y es una historia que también persigue como cuidar el medio ambiente para poder estar en armonía, digamos, con la naturaleza, en este caso con las estrellas, como tú decías. Chasca y Kaya son los personajes de esta historia, y ellas juegan todas las noches a contar estrellas. Pero resulta que un día salieron en la noche a contar estrellas cuando sus papás estaban dormidos y ya no encontraron estrellas. Entonces ahí ese es el inicio del cuento. Nada, maravilloso. O sea, quizá habrá sido porque el inventor de nuestro cuento del principio las había guardado en los frascos de vidrio. ¿Quién sabe? ¿Qué te parece, Lucila, si le regalamos una poesía? Esta a mí me parece que le puede gustar a todos los que están escuchando el programa. Esta es Mi sueño. Porque precisamente hablábamos de el sueño de convertirte en escritor, o en astrónomo, o en oceanógrafo, porque también hablamos de las estrellas marinas. Todo el programa fue dedicado a Chasca, a todo el tema de las estrellas grandes, las pequeñas, las que se iluminan, y hablábamos de lo interesante que es tener sueños y cumplirlos. Quizás puede ser poeta o comunicadora social, o las dos cosas, como en el caso tuyo. Si lo vas programando desde ahorita, lo puedes lograr. Claro, eso es, los sueños que tienen los niños son muy fantásticos. Entonces yo de niña igual soñaba, bueno, yo siempre soñaba con escribir, pero también con hablar en la radio ahorita, porque mi papá tenía un primo. Bueno, en ese tiempo los quichos no tenían tanto espacio para hablar en la radio, pues, pero mi papá tenía un primo que era locutor y director de un noticiero quichua. Entonces él siempre escuchaba en las mañanas, a las 5 de la mañana, un programa de noticias en quichua. Entonces él me decía, me gustaría que tú vaya, también hables así en una radio. Bueno, esto me pasé a otra cosa. Pero hablando de las estrellas, quería decir que las estrellas para nosotros son como seres mitológicos. Son personas muy antiguas que un día, por algunas circunstancias de la vida, se convirtieron en estrellas, se convirtieron en astros, ¿sí? Entonces, no son solo estrellas, son seres vivos, ancestros que están ahí arriba por alguna cuestión, sea como este de Chasca, que al final ella sube al cielo para que no se pierdan las estrellas, algo así es la historia. Entonces la imaginación para los niños es muy importante, y creo que a eso hay que llegar cuando se escribe un cuento para niños. Pero te cuento sobre este Ñaupa Pachamanta Puri Rima y Cuna. Este es una antología de poetas quichuas, Shuar y Sáchila, del que Ecuador. Que yo entonces, creo, Lucila, este que me diste, pero no creo es mi, que no sí. Es mi poema. No es tu poema. No es mío. Pero este libro también lo podemos regalar hoy. Bien, sí, por supuesto. Cuando uno de ustedes llame, puede decir, ¿el libro es para mí o es para el nene? Claro, por supuesto, es un libro más orientado para los adultos, pero como todos escuchan la radio junto a la familia, pues sencillamente podemos obsequiarlo también. Pero les cuento que aquí los autores que participan aquí, que están acá, que son 10, hay algunos textos que son para niños. Perfecto. Cantos de niños Sáchilas. O sea, es un libro para toda la familia. 099-657-7004. Antiguas palabras andantes. Es el libro que junto a Asombro, Pequeños Asombros, que es de haikus también, de poesía, les vamos a estar regalando a quien nos llame. 099-657-7004. Tú hiciste la compilación. Sí, te cuento que yo hice la compilación. Son poetas quichuas, shuar y sáchila. Entonces son tres lenguas diferentes que son... ¿Y son tus poetas preferidos? Lo que pasa es que aquí en el Ecuador no se ha promocionado tanto la poesía en lenguas indígenas, entonces yo, como soy también poeta, me interesó mucho el que la sociedad pueda tener un material de estos para que pueda conocer que también los pueblos indígenas del Ecuador tienen su literatura, no solo de la oralidad, de lo que te hablaba, de la mitología, sino que también estamos ya escribiendo. Ah, sin poesía. ¡Qué chévere! Sí, entonces, según entiendo, también escribes bilingüe, ¿no? O sea, este libro en particular tiene todos estos idiomas y además tienen el español, traducidos al español. Sí, cada autor que participa aquí es en su idioma materno y en español, para hacerlo, practicar lo que siempre estamos diciendo de la interculturalidad. ¿Y cuál es el tuyo? A ver, el mío está... Estamos buscando en qué página está, en la página 32, es el tuyo. ¿Lo quieres compartir? Sí. Ah, bueno, excelente. Este libro, les comento, es un libro que fue editado por la editorial de la Casa de la Cultura. Acá tenemos ya, nos va nuestra invitada, Lucila Lema Otavalo, nos va a comentar, nos va a leer un poema de su autoría. Bueno, este poema se llama Mañay, y para nosotros los pueblos indígenas, la luna, el sol, los astros son nuestros apus o nuestros dioses, como se quiera decir en español. Entonces esta dice así, y bueno, es para niños y para adultos. Mañay, Quilla mama, Yaku mama, Alpa mama, Runa mama, Yura mariposa shina, Shamushka kashpapash, Samaita nyanta mañachi, Nyaupa wakaikunapi, Mañakunapi tamiaikuna tiachu, Takita alichirkanchi, Chaipi kanta ninchi mingachiwai. Madre luna, madre agua, madre tierra, madre humana, que como mariposa blanca has venido, haz que suceda el aliento y el camino para refugiarnos en el sitio sagrado donde guardamos la canción a la lluvia. ¡Qué hermoso poema! ¡Qué privilegio poderlo tener también, escucharlo en los dos idiomas! Sí. ¿No? El idioma original en el que fue escrito y es una lengua que está por rescatarse, ¿no? Diríamos así, una lengua a rescatar. Tenemos muchos problemas con las lenguas indígenas. Primero porque no son valorizadas. Segundo porque los jóvenes ya no lo están hablando como antes lo hablaban nuestros padres. Y tercero porque en los medios de comunicación no existen estos espacios, ¿no? Son muy pocos los que existen, entonces... el que se escuche una lengua ancestral del Ecuador o de cualquier parte de América es un poco difícil, ¿no? Lucila Lema, el libro se llama Antiguas Palabras Andantes, queremos que se lo lleven. 099-657-7004. Armin, a mí se me ocurre que podemos, me voy a tomar la atribución, porque pienso que vas a estar de acuerdo, tú y todos los que escuchan el programa, abrirle las puertas a Lucila. Cuando ella quiera venir con nosotros a nuestro espacio y traducir alguna de las cosas o traer algunas cosas específicas en lengua, en la indígena que ella elija, pues nosotros le abrimos las puertas. Yo unos 10 minutos todas las entradas o algo así. Más que una invitación, casi que es un compromiso. Okay. Porque ella dijo que no había muchos espacios. Correcto. Así que o lo toma, ¿verdad? Sí, pues sí. No hay. Yo diría que son... ¿Qué será? Del 100%, el 99.9% no hay espacio. ¿Quieres tomar ese entonces, espacio? ¿Podrías? Espacio, sí. Vamos a hablarlo, lo pensamos, claro, hablamos, con calma, tú ves, sí. Y ya sabes que está abierto y que nosotros estamos dispuestos a que cada entrega de nuestro programa tú estés en lo que tú elijas. Claro, y puede ser también de vez en cuando, no tiene que ser siempre para no ponerle en ese compromiso tan fuerte. Puede ser desde noticias a poesía o a cualquier buena nueva que haya con respecto a lo que está ocurriendo. Todo lo que sea sobre artes a mí me gusta mucho, entonces sí, puede ser. Y hablamos sobre la vida en nuestro programa, no solamente sobre literatura, que sí es nuestro tema favorito, ni sobre libros, pero hablamos sobre la vida. Hoy estuvimos hablando de las estrellas. Perfecto, entonces nos vamos a despedir. Tal vez decir antes de despedir, pues, algo que quisieras compartir con nuestros amigos de Radio Escuchas. Bueno, yo lo que quisiera decir es que pensemos más allá de la realidad que siempre vivimos, que pensemos en que podemos ser creativos en diferentes áreas y que esto de rescatar nuestras lenguas de lo que somos todos los ecuatorianos, todos los latinoamericanos, es valorar lo que nosotros somos, lo que es parte nuestra, y lo que es parte nuestra son también los pueblos indígenas de los que tenemos parte, y debemos valorar su lengua, su cultura, conocernos, y porque todos al final somos ecuatorianos y latinoamericanos. Claro, al final el lenguaje es una manera de transmitir la cultura. Y la mejor forma de transmitir la cultura también es de la forma en la que ella nació, y el vínculo, el medio es la lengua, no es la comunicación. Entonces, muchas gracias por haber venido hoy día. Yo, Paichani, muchas gracias. Gracias a ti, un millón de gracias, y esperamos que tome nuestra idea y seamos excepcionales en esto también. Maravilloso. Con mucho gusto. Gracias a todos por haber estado allí. Nos encontramos en nuestra próxima emisión. Recuerden que para llevarse antiguas palabras andantes y pequeños asombros, solamente tienen que llamar al 099-657-7004. Recuerden que el domingo que viene vamos a tener cuentos en la sala triciclo de la Casa de la Cultura a las 12 del mediodía. Y que este día miércoles a las 6 de la tarde en el Fondo de Cultura Económica, versos y cuentos de amor y desamor. Bueno, pues pasen todos un excelente día y la invitación está hecha para encontrarnos el próximo sábado con toda la familia. De caminar en el cielo se aburrió la luna y fue a mirarse la cara en una laguna. Quiso un espejo buscar en el mar y confundió su blancor de cristal con la espuma. Ay, luna, luna vanidosa, que quiere ser la más hermosa. Ay, luna, luna vanidosa, que quiere ser la más hermosa. Se aburrió la luna y desde entonces se quiso estrechar la figura. Le pidió al sol que apagara un farol, le pidió al cielo un gran velo color. Aceituna, ay luna, luna vanidosa, que quiere ser la más hermosa. Ay, luna, luna vanidosa, que quiere ser la más hermosa. Pero la luna angarina se puso tan fina que muchas veces no crece y parece una espina. Y cuando quiere alumbrar sobre el mar, su luz es como un granito de sal que camina. Ay, luna, luna vanidosa, que quiere ser la más hermosa. Ay, luna, luna vanidosa, que quiere ser la más hermosa. Colorín colorado, Ritmo Cuentos ha terminado. Te espero en un siguiente viaje con música, creación, historias y conocimientos a través de Ritmo Cuentos.